encuentro amor en casa, tendré que buscar la ruta. Nuestro amor está destrozado y la culpa es toda tuya. Voy a beber de bar en bar por las altas madrugadas, procurar otra pasión, dejar la pasión errada. Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó. Solo no quiero volver a convivir con ese amor. Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó. Solo no quiero volver a convivir con ese amor. Y desde Garupa Misiones, para todos nuestros amigos apasionados, los bohemios, compadre. No encuentro amor en casa, tendré que buscar la ruta. Nuestro amor está destrozado y la culpa es toda tuya. Voy a beber de bar en bar por las altas madrugadas, procurar otra pasión, dejar la pasión errada. Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó. Solo no quiero volver a convivir con ese amor. Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó. Solo no quiero volver a convivir con ese amor. Solo no quiero volver a convivir con ese amor.